vamos a crear, a integrar una ciudad universitaria en Ciudad Obregón. Hay una zona de Obregón donde están asentadas un número muy importante de centros de educación superior, públicos y privados. Y vamos a integrar con infraestructura urbana toda esa zona, que también se va a convertir obviamente en un atractivo para los estudiantes, pero también va a ser un atractivo turístico porque va a tener una gran calidad urbana.